Ahora me explico las quejas de los extranjeros por sus dificultades con nuestras acepciones. Un ejemplo de la riqueza del lenguaje castellano es el número y acepciones de una simple palabra, como puede ser la muy conocida y frecuentemente utilizada referencia a los atributos masculinos, cojones. Si va acompañada de un numeral, tiene significados distintos según el número utilizado. Así, 1. Significa caro o costoso. Valía un cojón. 2. Significa valentía. Tenía dos cojones. 3. Significa desprecio. Me importa tres cojones, un número muy grande más. Par. Significa dificultad. Lograrlo me costó 1000 pares de cojones. El verbo cambia el significado. Tener. Indica valentía. Aquella persona tiene cojones, aunque con signos exclamativos puede significar sorpresa. Tiene cojones. Poner. Expresa un reto, especialmente si se ponen en algunos lugares, puso los cojones encima de la mesa. También se los utiliza para apostar, me corto los cojones, o para amenazar, te corto los cojones. El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase. Así, el presente indica molestia o hastío. Me toca los cojones, el reflexivo significa vacancia. Se tocaba los cojones, pero el imperativo significa sorpresa. Tócate los cojones. Los prefijos y sufijos modulan su significado. A. Expresa. Miedo. Acojonado. Des. Significa. Cansancio o risa. Descojonado. Udo. Indica. Perfección. Cojonudo. Y. Azo. Se refiere a la. Indolencia o abulia. Cojonazo. Las preposiciones matizan la expresión. De. Significa. Éxito. Me salió de cojones. O. Cantidad. Hacía un frío de cojones. Por. Expresa. Voluntariedad. Lo haré por cojones. Hasta. Expresa. Límite de aguante. Estoy hasta los cojones. Con. Indica. Valor. Era un hombre con cojones, y. Sin. Cobardía era un hombre sin cojones. Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño. El color violeta expresa frío. Se me quedaron los cojones morados, la forma. Cansancio. Tenía los cojones cuadrados, pero el desgaste implica experiencia. Tenía los cojones pelados de tanto repetirlo. Es importante el tamaño y la posición, tiene dos cojones grandes y bien plantados. Sin embargo, hay tamaño máximo, tiene los cojones como los del caballo de Espartero, que no puede superarse, porque entonces indica torpeza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos, e incluso necesita una carretilla para llevarlos. La interjección cojones significa sorpresa. Y cuando uno se halla perplejo lo solicita, manda cojones. En ese lugar reside la voluntad y de allí surgen las órdenes, me sale de los cojones. En resumen, será difícil encontrar una palabra, en castellano o en otros idiomas, con mayor número de acepciones.